En realidad a mí también me llegó la información el fin de semana, lo vi en algunos otros medios. Sí. Yo estaba al tanto de la información porque, tal cual como se dijo en alguno de los medios, no me acuerdo en cuál, sí, el expediente, sí, para la habilitación de la iluminación del skate park se presentó en el municipio el día 8 de julio. Sí. Ahí empezó a hacer el canal o el tránsito normal del expediente hasta que llega a la Secretaría de Obras. Bien. No tengo exactamente el día que llegó la Secretaría de Obras, pero fue más o menos el 12, 15 de julio. Bien. Ahí, a los dos o tres días que llegó, fue el inspector a revisar en base al plano que se había presentado en el expediente. Bien. El inspector hace algunas observaciones técnicas. Bien. Que se corrigen por parte de la empresa que presenta el expediente. Sí. Una vez que se corrigieron, eso fue, no sé, el 17, el 18 sí. de julio, se corrigieron esas correcciones, trajeron los planos, sí, y un día, el lunes pasado, no, el otro anterior, trajeron los planos corregidos y se le dijo, no yo, sino los empleados, le dijeron, bueno, los planos estaban correctos ya, se hizo el informe, pero para que le entregáramos el informe tenían que traer un juego más de plano, claro, para que ellos se llevaran con mi firma autorizándolo. Claro, pero es que en cualquier trámite, sea es así, van con copia. Claro. Cualquier persona que hace un trámite, cualquier ciudadano sabe que tiene que ir con copia. Es así, sí, siempre. Bueno, es muy posible que ellos no hayan traído la copia en primera instancia por las dudas que hubiese que haberle hecho alguna otra corrección, ¿sí? Bien. Así que eso puede llegar a pasar. Pero bueno, se tardaron más o menos 8 o 10 días en traer la copia más. Sí. Trajeron la copia el día lunes. Sí. Y el lunes se llevaron el certificado. Todo lo que te estoy diciendo está avalado en el expediente. O sea, el expediente físico queda a nosotros, en la secretaría, que va al archivo. Sí. Así que cada fecha que te estoy diciendo puede que cambie en uno o dos días, pero está en el expediente, pero ellos trajeron la copia el día lunes, este lunes, o sea, ayer. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Ayer, en la mañana, trajeron la copia y se les entregó el certificado, pagaron el canon que tienen que pagar en el municipio, sí, y se llevaron una copia certificada de los planos y un certificado propiamente avalándolo. La verdad que no sé por qué hubo tanto inconveniente, si en realidad ha sido el circuito normal, en nuestro caso ha sido el circuito normal del expediente. Claro, no que justamente, justamente te iba a preguntar, ¿por qué pasa todo este movimiento, todo esto? Porque la verdad que fueron a buscar a algunos chicos para que hablaran, toda una situación como muy dramática. Yo vi un ambiente dramático de unos chicos, al punto como que estaban muy angustiados. Lo veo a Cerimedo también como que tiene unos profes muy desesperados por trabajar, como que Pocito estuviera poniendo una traba, pero en realidad ustedes tienen la fecha, los expedientes, todo. Y como periodista, a ver, a mí me llega esto, yo pregunto a la fuente. A ver, yo me entero de esto, voy y pregunté a la fuente, o sea, fui con vos, te consulté, y por eso digo, bueno, te hago una entrevista si la gente se entera. Porque si no, esto queda como que en una nebulosa, ¿no? Vos sabés que a mí, en principio, cuando vi el reportaje y demás, me dio un poco de bronca, porque en realidad estábamos haciendo las cosas como correspondían. O sea, ni se hizo nada para trabarlo, pero tampoco se hizo nada para probarlo antes de lo que se debiera. O sea, el inspector eléctrico del municipio fue, hizo el relevamiento que correspondía, avisó, todo en tiempo y forma. La verdad es que no hay nada raro ni de parte de la empresa que inició el expediente, ni de parte del municipio, un atraso en el expediente. Es más que nada una cuestión gubernamental, me parece, de decir, che, pongamos algo en las noticias, no estamos haciendo nada, entonces pongamos algo en las noticias como para sacarnos este problema de encima. Tengo me imagino que viene por ese lado, a lo mejor. ¿Será porque Pocito se está moviendo en hacer muchas cosas? Sí, pregunto, no sé. ¿Sabe? Vos sos la periodista. Por eso me hago esa pregunta, la dejo en el aire, esa pregunta, porque la dejo en el aire. A ver, y bueno, ya que te tengo acá, ¿qué obra está haciendo Pocito? Porque ya que te tengo, te pregunto. Sí, ningún problema. Bueno, justo nosotros ahora, el municipio entró en el mes aniversario, sí. El 9 de agosto, este viernes 9 de agosto, es el aniversario del departamento. Bien. Para, esperemos, la semana pasada ya empezamos a inauguramos una obra de veredas, iluminación, bien, en la Villa América, que está ubicada en la localidad de Carpintería. Sí. Esta semana, el día viernes, el mismo día del evento, de los 140 sí, aniversarios de Pocito, a las 9 de la mañana tenemos el acto protocolar en la Plaza de la Libertad, sí, en donde, bueno, ahí vamos a inaugurar algunas remodelaciones que se han hecho en la plaza. Ah, sí, sí sé, que con el código QR, está muy bueno eso. Está muy bueno. Esa es una de las cuestiones, pero aparte en la misma plaza hemos cambiado los paradores, sí, del colectivo, los hemos hecho más amplios, sí, para que puedan cargar más personas, de la puesta de iluminación, puertos USB, eso, para que puedan, sí, cargar los celulares, sí, y hemos modificado también el centro, el escenario propio, que tenía una fuente que estaba en desuso, bueno, lo hemos tapado, le hemos puesto piedras ornamentales. Ay, bonito. Eso es en la mañana, la verdad es que está quedando muy lindo. Después, sí, en la tarde-noche, a las 19:30, vamos a hacer la inauguración de la iluminación de calle 11, entre ruta 40 y calle Alfonso 13, que bien, la verdad es que la venían pidiendo de hace muchos años los vecinos, estaba realmente muy oscuro ese sector, sí, y ha crecido bastante gastronómicamente, y también hay, sí, una champañera y algunos otros eventos, entonces ha crecido bastante el tránsito. Sí. Bueno, así que esa obra es en la tarde-noche, y en la noche se hace la gala en el Estadio Marcelo García, a las 21 horas, sí, donde ya están todos invitados. Eso es esta semana, pero la, sí, próxima semana, sí, tenemos dos inauguraciones, una la remodelación de la Plaza del Valle Joaquín Uñac, sí, eso está en calle 12 y David Chávez, sí, David Chávez por ahí, donde hemos, bueno, agregado juegos de salud, juegos infantiles, y la plaza que estaba atrás la hemos iluminado. El está día bueno. 16, sí, justo un día antes del aniversario del General San Martín, sí, se hace la inauguración de la plaza del Loteo Báez, que se llama Ejército de los Andes, en donde, bueno, ahí se hizo un diseño nuevo de la plaza. Bien. Después pasamos al día 22 de, sí, al 22 de agosto, en donde inauguramos una parte de la plaza, en realidad la plaza del Valle Ceramista 2, que estaba en dos partes, esa plaza era Ceramista 2 y Ceramista 2 ampliación, y bueno, se hizo un diseño para remodelar la plaza del Ceramista 2, que estaba, ya existía, y hemos agregado la ampliación, en total, sí, es casi una hectárea de plaza, es muy grande, son 9.000 y pico metros cuadrados, eso es el 22 de agosto, sí, y ya para la próxima semana, el 27, el portal de acceso al departamento, que está en calle 5 y Lemos. Sí, sí, sí. Es el primero que vamos a hacer de todos los ingresos al departamento. Sí. Que, bueno, se ha hecho un diseño para abarcar no solamente un simple portal, sino también veredas, a los vecinos, iluminación nueva, también paradores de colectivo en esos sectores. Bien. Y para cerrar, el día 29 de agosto, sí, el Paseo de la Rinconada, bueno, es calle Verastain, desde calle de Boulevard San Martín, sí, hasta la calle 14, en donde hemos hecho veredas nuevas, banquinas de hormigón, iluminación peatonal, para mejorar el centro comercial, que es el tercero en importancia dentro del departamento, después del de Villa Verastain y del de Zona Norte, que es bastante amplio también sobre calle Mendoza. Esas son las obras específicamente que tenemos para inaugurar en agosto. Enrique, te hago una consulta. ¿Todas estas obras que me acabas de nombrar, esto se hace con lo propio del municipio o hay alguna ayuda de parte del gobierno provincial? No, es todas estas obras que hemos estado haciendo, incluidas las que te estoy diciendo, la verdad que Sí. son todas con un esfuerzo enorme que está haciendo el municipio, tratando de cada peso Sí. usarlo de la mejor forma posible para que podamos llegar a todos los puntos del departamento. Por eso, tal cual te venía diciendo, bueno, hemos hecho inauguración en carpintería la semana pasada, en Villa Verstein, en Zona Norte, en La Rinconada. Y bueno, en realidad nos falta tiempo para inaugurar cosas porque después nos ha faltado obras que tenemos previstas ya para hacer en el quinto cuartel y Bien. en Alfonso 3, en la zona de Médano de Oro, de la calle Alfonso 3 y 12, que también estamos haciendo algunas obras, que Bien. bueno, por una cuestión de tiempo no las vamos a terminar, pero son Perfecto. todas con fondos municipales las que se están haciendo. Perfecto. Por ejemplo, sí. Ya te hago la última pregunta ya para aclarar Por ya favor. totalmente el tema. Lo del skate park, esto va, ya fue su curso, se empezó, o sea, para dejar tranquilo a la gente que estaba angustiada. Sí. ¿Esto cuándo culminaría el trámite? Así ya se No, calman. de nuestra parte el Ya trámite ya está, está faltan completamente ellos. terminado. Sí, Ellos ya tienen está que habilitado. ir. Para nosotros, para el municipio, ya se llevaron el certificado de habilitación de la Bien. parte eléctrica, que es lo que certificamos nosotros, no Sí. las estructuras, o sea, la estructura eléctrica es solamente lo que se ha certificado, nada más que eso, para que ellos lo lleven a bomberos y puedan Bien. tener la habilitación del parque. De ahora en Perfecto. más, a partir del lunes, Sí. todo lo que pase no corresponde nada a Posito, ya depende todo del gobierno provincial. Si Perfecto. continúan, si no continúan, si lo llevan a bomberos, es una cuestión de ellos.